Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo te ha tratado este jueves? Menos mal que por fin se acaba la campaña. Y al menos no vamos a tenernos que tragar esas caras a todas horas en la televisión, en una valla, en una farola, en una pancarta, en una revista, cuando entras en internet. La verdad es que debe ir en eso de la condición política. Lo de un poco narcisista se debe ser, porque si no... Saludos de Rafa Arboleda. Durante 120 minutos, olvídate de todo. Que las canciones te lleven donde quieras. ¿No te apetecería darte una vuelta ahora por la Puerta del Sol? A mí sí, te lo confieso. Menos mal que ha empezado a oírse, a escucharse la voz de los jóvenes, aquellos que no tienen nada de verdad, o la limosna que le dan sus mayores. No son los jóvenes del botellón. Son los jóvenes del botellón en algunas ocasiones. Pero son otros jóvenes. Son jóvenes en acción. Y son jóvenes con razón. Así que vayamos preparándonos. Que ellos ya vienen preparados.

for you, sister. You certainly look so good to me this evening, sister. Ah, lying in a mother's arms, the primal root of a woman's child. I'm a stranger to the sun. My eyes, they are too weak. How cold is the heart? But it's warm that you see. You watch every night. You don't care what I do. I go out of my mind before you. I go out of my mind. Eyes, but nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. To howl at the moon the whole night through, and they really don't care if I do. I go out of my mind before. Baker's son, a few crumbs and a place to hide.

vez de amarme fue por tu amor, Lucía. Para llegar a la medianoche de forma tranquila, reflexionando, valorando nuestros sentimientos. Son las 8:15.

una noche tranquila como cualquier otra. Si te fijas a través de la ventana, apenas hay cambios. Y a esta hora ya ha desaparecido toda luz del horizonte. Aunque te aviso, en cuestión de días casi veremos el zorro ocultarse a esta hora. Bueno, un poquito antes. You walk out on the highway. You're a dancer on thin ice. You pay no heed to the danger. Unless to advise. Your footsteps are forbidden. But with knowledge of your sin, you throw your love to all the strangers and caution to the wind. Thank you.

la única FM para disfrutar de la música antes de que el reloj marque las 12. Y todavía tienen que marcar las 11. Let me drown in your lonely teardrops.

you